50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del lunes 29 de noviembre. Realizan una jornada de vacunación en Saboya. La Municipalidad de La Plata realizará hoy una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación y atención primaria gratuita para perros y gatos en Saboya. Esta jornada se llevará a cabo de 2 a 4 de la tarde en la calle 481, entre 12 y 13. Según informó la Municipalidad de La Plata, en un posteo de Twitter tendrán como objetivo la vacunación antirrábica, la desparasitación y la atención primaria de perros y gatos. Desde la comuna se recordó que es obligatorio el respeto del distanciamiento social estipulado. Piden que se reabra la causa del cuádruple asesinato en La Plata bajo la figura de femicidio. A 10 años del asesinato de Susana de Bartole, Bárbara Santos, Micaela Galle y Marisol Pereira, familiares y amigos de las víctimas participaron de una jornada conmemorativa junto al mural que recuerda a las víctimas en la esquina de 44 y Plaza Paso, pintado en 2012. Radio Futura habló con Lorena Galle, tía de Micaela. Imagínate que en esa época, en el año 2011, todavía no estaba la figura de femicidio, ¿no? Se hablaba de crimen pasional, se hablaba de celos y se hablaba de un montón de cosas que nosotros como familiares en el transcurso de estos 10 años hemos sentado precedencia y le hemos dicho también a la justicia que empiece también a dictar fallos con perspectiva de género, ¿no? Vos fijate que en el juicio en el 2014 ni siquiera pudieron decir cuál fue el móvil de las cuatro muertes. Un servicio que informa más cerca. En la provincia habrá vacuna libre para los mayores de 3 años. Axel Kicillof confirmó que a partir de mañana habrá vacunación libre de primera dosis para todos los mayores de 3 años en todo el territorio bonaerense. Exponiendo detalles del operativo de vacunación, el gobernador hizo hincapié en lo prioritario que resulta que el total de la población se vacune. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.